Que es como clave en la vida espiritual y que tiene que ver con una característica fundamental en la vida del adorador, que es la obediencia. La obediencia. Hemos visto hasta el día de hoy, por dos domingos, que un adorador es alguien que sabe sacrificar en el altar lo que Dios le pide. Hemos visto que un adorador es una persona quebrantada de corazón. Siempre está como moldeable. Dios puede trabajar en su vida. Vimos que un adorador es una persona que desea. ¿Se acuerdan que repetimos en varias ocasiones la palabra desear? Desea la voluntad de Dios. Pero por último vimos que un adorador es una persona que aprende a adorar en medio de los tiempos o de los procesos de muerte y pérdida. Todas estas cosas que hemos mencionado son parte de la vida espiritual. La vida espiritual no consiste solamente en un Dios que quiere bendecirnos y darnos todo tipo de cosas y atender a nuestras necesidades. Eso es solo una parte de la vida cristiana. Sí, la Biblia nos dice que Dios anhela bendecir y sobreabundar sobre nosotros. Pero hay otra parte de la vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios anhela hacer dentro de nosotros? Y Dios no se complace en hijos que solamente tienen una relación con Él para conseguir beneficios de Él, para escuchar cosas que les beneficien en su vida terrenal. De hecho, creo que en la vida espiritual trascendemos de lo terrenal y empezamos a vivir en una vida espiritual. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Trascendemos y empezamos a vivir una vida espiritual. Por eso el mundo no puede comprender las cosas espirituales. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Pero nosotros que estamos en las manos del Señor, discernimos cosas espirituales, entendemos. Y en nuestra vida cristiana todos vamos creciendo hasta el punto donde llegamos a ciertas etapas en las que empezamos a comprender. Di conmigo, comprender. Hay cosas que cuando empiezas en la vida espiritual no comprendes. Y a veces, aunque pases años, mientras no te abras al mundo espiritual y al gobierno y al señorío de Cristo, sigues sin comprender, como un poco en tinieblas. Pero el adorador da una serie de pasos que lo hacen estar cerca del corazón del Padre. Yo entiendo que el versículo en el que estuvimos meditando, Juan 4, 23 y 24, significa que el Padre está buscando hombres y mujeres, chicos y chicas, niños y niñas, que quieran estar cerca de Él, cerca del Padre. Dios es como nuestro papá y a Él le encanta tenernos ahí cerquita y que podamos tener una relación íntima, cercana con Él, que Él sea como nuestro mejor amigo, que Él sea el papá al que le podemos contar todas las cosas, podemos, como hacía Juan, recostar su cabeza ahí sobre el pecho de Jesús. Y yo no sé si Él solo se quedaba allí o Él podía decirle cosas al Señor. Pero sé que Dios anhela gente así. No gente indiferente, no hijos indiferentes, fríos, secos, sino hijos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de la palabra obedecer, y si nos da tiempo hablaremos de otra característica más, pero posiblemente hoy solamente hablemos de lo que es obedecer como un acto de adoración. Porque el obedecer es una característica que debe marcar la vida de alguien que dice que adora a Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Hoy voy a mencionarles tres pasajes, pero voy a empezar con esta historia, aunque no es uno de los tres pasajes que voy a usar en esta mañana. Quiero iniciar con la vida de Abraham, porque Abraham fue un hombre que fue retado por Dios a hacer un acto de obediencia, un acto de adoración. Ya lo vimos obedeciendo a Dios en rendir a su hijo en el altar. Pero vemos a Abraham como un prototipo de nosotros. Nosotros nos vemos y nos debemos ver reflejados en la vida de Abraham, porque Abraham fue llamado a obedecer en algo que para él era desconocido. Y la obediencia no parte de lo que nosotros podemos comprender o entender o aceptar. La obediencia parte de la confianza que tenemos en un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe y que además todo lo que desea para nosotros es bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo sé que la Biblia me enseña que aunque yo no entienda todas las cosas, todo lo que quiere mi Padre para mí es bueno, agradable y perfecto. Si todo lo que quiere mi Padre para mí es bueno, agradable y perfecto, yo como adorador necesito caminar en una dirección que es la dirección de la obediencia. Obediencia es una de las palabras que está ligada a adoración. ¿Se dan cuenta cómo nos hemos salido del marco de la música cada vez más y más? Y adorar es cantar canciones lentas, y nos hemos ido sumergiendo un poco más en este pensamiento de que adorar es una serie de características en nuestra vida que reflejan cosas profundas de nuestro ser y que manifiestan si verdaderamente somos adoradores de los que el Padre está buscando. El Padre no estaba buscando equipos de alabanza y de música. El Padre estaba buscando adoradores que le adoren en este monte o en el otro. No importa, es que el monte no tiene que ver, el templo no tiene que ver, los instrumentos no tienen que ver. El adorador es algo que es portátil, lo lleva en el corazón, lo lleva en lo más íntimo de su ser. Y el adorador, como Abraham, es retado a obedecer en la confianza que tiene en un Dios que sabe y que tiene lo mejor para él. Aunque Abraham todavía su alcance de visión no le permita ver todo lo que Dios le está planteando que va a ocurrir, aún así Abraham decide obedecer a Dios. Y a través de la obediencia de Abraham finalmente se forma un pueblo que se llama Israel. Si Abraham no hubiera obedecido, no hubiera existido la nación de Israel. Sin embargo, Abraham decidió creer y decidió obedecer. Diga conmigo, creer y obedecer. Yo necesito creer a Dios y necesito obedecer a Dios. Porque cuando Dios me habla, yo necesito creer, apropiarme de lo que Él me dice y obedecer en eso. No necesito entender. Di conmigo, no necesito entender. No necesito entender. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de Lot, de Job. Lot no, de Job. No, ni comparación. Hablamos de Job. No necesito entender para comprender que Dios tiene un proyecto más grande que yo. Gracias a Dios que Dios tiene un proyecto para ti más grande que tú. Gracias a Dios que Él tenía un proyecto más grande que el que a mí se me ocurrió para mi propia vida. Gracias a Dios porque hoy estamos aquí gracias a parte de ese proyecto de Dios. Pero aún hay más por delante. Entonces, como decidió obedecer, se formó una nación que fue Israel. Y yo quiero llevarte a un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 27 al 29. ¿Dónde está? Éxodo capítulo 12, versículo 27, ¿no? Hasta el 29, vamos a leer. Este pasaje es el relato de la última plaga. ¿Se acuerdan cuál fue la última de las plagas en Egipto? La muerte de los primogénitos, de los hijos mayores, de todos los seres, no solo hombres, sino de animales también. Todo, muerte de todo primogénito. Incluso morirían los primogénitos de los israelitas, pero los israelitas reciben una instrucción de Dios para que no mueran sus primogénitos. Y tienen que celebrar la Pascua. Tienen que sacrificar un cordero, el cordero pascual. De hecho, gracias al libro de Éxodo entendemos el concepto de la Pascua y del cordero que se sacrificó en la Pascua para salvar, para rescatar a los hijos mayores. Y gracias a ese cordero, donde había la sangre, y lo leeremos ahora, no morían los primogénitos, y donde no hubiera sangre entraba el ángel de la muerte y allí moría el primogénito. Y vamos a leer juntos entonces del 27 al 29. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Hasta allí la lectura. Usted puede leer luego toda la historia de la Pascua, pero hoy vamos a centrarnos en dos verdades muy importantes, versículo 27 y versículo 28. Versículo 27, ellos asociaron la Pascua con adoración, porque cuando terminaron de recibir la instrucción, entonces dice que el pueblo se inclinó y adoró. Pero la otra gran verdad está en el versículo 28. Dice: y los hijos de Israel fueron, ¿qué hicieron? Mi Biblia dice, puntualmente así. A mí me gusta esta traducción en cuanto a esto, a lo que yo quiero compartir. ¿Sabes lo que significa ir y hacer puntualmente así? La otra expresión podría ser literalmente así, exactamente así. ¿Cómo debe ser la obediencia de un adorador? Se les dio unas instrucciones para ofrecer una Pascua, un cordero. Se les dio unas características exactas de cómo tenía que ser ese cordero. Se les dio unas características de cómo debería hacerse el sacrificio, cómo debería comerse, si podían compartirlo con la familia de al lado o no. Se les dio toda una serie de características para que ellos supieran exactamente lo que tenían que hacer. No podían hacerlo como ellos querían, tenían que hacerlo como Dios les había dicho. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos en esta mañana decir: tengo que hacer las cosas como Dios me dice, no como a mí me parece? Porque si yo hago las cosas puntualmente, exactamente, a la hora y de la forma que Dios me pide, yo voy a estar cubierto por la bendición de Dios. Una característica del adorador es que el adorador obedece y hace puntualmente así como Dios le pide. ¿Y por qué cuando escuchamos la voz de Dios nos enzarzamos ahí, nos enfrascamos en una disputa con Dios en vez de entrar a obedecer? ¿Cuál era la característica de la semana pasada? Un adorador desea, desea, desea hacer la voluntad de Dios. Un adorador sabe perder y morir. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso? ¿Sabe cuándo tiene que perder y cuándo tiene que morir? Job lo aprendió. Y por eso todas las características van unidas. Un adorador no es una persona que hace una cosa y ya está. Es una serie de señales que muestran en la identidad de tu vida, de mi vida, que realmente anhelamos hacer la voluntad de Dios y por eso queremos obedecerle literalmente. Yo quiero que en tus notas escribas en alguna parte: Dios está buscando obediencia literal. Obediencia literal. Yo creo que Dios está hastiado de las cosas que el pueblo de Dios, nosotros sus hijos, le prometemos pero que luego no cumplimos. cosas que nos emocionamos, pero luego no las llevamos a cabo a la realidad. Cosas que sentimos, Señor, me consagraré a ti, pero cuando el Señor me pide la verdadera consagración, ya no la quiero hacer. Cosas que hemos prometido a Dios y que se quedan en el tintero. Por eso decíamos que la segunda característica de un adorador es alguien que es quebrantado. Quebrantado para mí tiene que ver con ese mal, no sé si es moldeable, sería la palabra, ¿no? Que es maleable también, creo que se puede usar esa palabra. Que cuando está caliente, como cuando se meten ciertos materiales o el barro está a cierta temperatura, se puede cambiar la forma, ¿no? Y de hecho la Escritura usa estos ejemplos en el Antiguo Testamento para referirse al trato de Dios con nosotros, con su pueblo, que tenemos que ser así, tenemos que ser flexibles y tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y tú puedes encontrar en la Biblia muchos ejemplos de obediencia literal, pero me encanta este pasaje que acabamos de leer porque une la obediencia literal con la adoración. Entonces adoración no es levantar las manos. Adoración dijimos que era literalmente postrarse, arrodillarse, rendirse, exponerse. Pero en tu vida de todos los días, en mi vida de todos los días, el pueblo se inclinó y adoró. Necesitamos volver a la vida de adoración verdadera. Es fácil ver un domingo a un adorador verdadero, casi que se olvida de los demás. Un adorador verdadero no se cansa de la presencia de Dios. Yo no digo que tú no sientas a Dios cuando vienes aquí. Pero insisto que la figura es como la playa. A algunos les gusta relacionarse con Dios ahí, sentaditos en la arena. Y allá está el mar, muy bonito. Pero hay gente que hasta le tiene miedo al mar. No se quiere meter al agua, qué peligrosa. Le da miedo. Qué bonito es Dios, allá está. Es como esa playa, pero yo me quedo aquí. Hay otros que son como niños, ¿no? Y los niños por lo general, ¿dónde están? Ahí en la orillita, ¿no? O sea, hacen castillitos y juegan y se mojan un poquito y se tiran agua y tal. Pero no pueden ir a lo profundo. Y luego hay otros que van a nadar un poco más profundo, pero hay gente que ya dice, a mí me gustaría bucear. A mí me gustaría conocer las cosas ya más allá. A mí me gustaría meterme más profundo. Y así es el tema de adoración con Dios. Por eso hay gente que sí siente a Dios, pero como en la arena. Hay otros que sienten a Dios un poco como ahí en la orillita. Y salen y dicen, ay, sí, qué bonita estuvo la reunión. Y uno le apetece con un martillo y darle en la cabeza. Y dice, ¿cómo qué bonita? ¿Cómo qué bonita? O sea, ¿cómo podemos categorizar la presencia de Dios en un lugar y Jesús en medio de un banquete, la presencia del Hijo de Dios allí, lo más espectacular que puede haber y decir, me estuvo bonito? Para mí eso es falta de comprensión, de visión, de entendimiento. Pero cuando uno sale, y a veces sale sin palabras porque Dios se metió con nosotros. Porque yo no creo que Jesús pretende que hagamos culto cada domingo simplemente porque hay un compromiso con Él y nos toca. Porque es que a Él le gusta que hagamos culto. Sino Él realmente espera tener un encuentro personal con cada uno de nosotros cada domingo y un encuentro también de pueblo con Él cada domingo, con el Rey. El pueblo se encuentra con su Rey imparte a su pueblo lo que hay en su corazón, pero también hay un encuentro personal, una cita personal. Tú puedes entrar por los atrios y llegar frente al mismo altar de Dios y el Rey está sentado ahí y Él viene y te abraza y te dice, hijo, este es tu tiempo, déjame tratar contigo, déjame decirte lo que espero para ti y cómo exponerte a la gloria de Dios. Así que recuerda que cada vez que venimos a la iglesia es como venir a la playa. Cada quien ve cómo se la disfruta. Algunos ven los toros desde la barrera, otros ya. deciden meterse, arriesgarse y experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero son las que Dios ha preparado para los que realmente lo aman. Israel obedeció en la Pascua. Israel hizo puntualmente. ¿Qué debes hacer puntualmente hoy? ¿Cuál es tu acto de adoración y de obediencia hoy? El Señor ha pedido todos estos fines de semana cosas. Lo interesante es que cuando uno está aquí en el púlpito, no sabe, yo no sé de qué es lo que tú tienes que entregar, pero el Señor respeta como un anonimato que cada uno de nosotros tiene para decirnos en esa tranquilidad: oye, tú sí sabes, hijo, tú sí sabes, hija, aquello en lo que no puedes seguir, porque eso te va a dañar, porque eso te aleja de mi presencia, de mi espíritu. A veces siento que hay que decir, como dice el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y ese versículo nos dice que hay gente que a veces no tiene oídos para oír, espirituales. Oye aquí y salió por aquí, ¿no? Si tienes oídos para espirituales para escuchar este día, escucha. Dios te está hablando de no hacer más obediencia superficial, emocional, sino hacer obediencia literal. Mañana empieza el ayuno, una semana de ayuno. Nunca hemos hecho un ayuno en esta iglesia como el que vamos a hacer esta semana, nunca. Hemos hecho el ayuno de las 3 semanas, pero casi todos estilo Daniel. Pero hoy mañana vamos a iniciar de lunes a viernes un ayuno que el Señor me guió, no sé, como a principio o mediados del verano. Me dijo: ayuno, empieza la iglesia con ayuno después de verano. Y yo tuve esa convicción y dije: Señor, el pueblo tiene que empezar con ayuno. Wow, ¿cómo es el ayuno? Y el Señor me dijo: un ayuno de consagración profunda hacia mí. Yo creo que es un ayuno donde va a haber revelación de Dios. ¿Necesitas revelación de Dios? ¿Necesitas entendimiento de Dios? Yo creo que si nosotros nos sumergimos de verdad a buscar a Dios esta semana, no solo cuando nos corresponda una reunión de oración, sino una semana entera de meternos en la presencia de Dios, de verdad, de desconectarnos de toda distracción, de rendir todo lo que esté en el alma y empezar a escuchar y luego obedecer, vamos a ver cosas preciosas sobre nuestra vida cumplirse. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que este ayuno no es un ayuno más, es un ayuno donde los hijos de Israel o la iglesia del Señor van a ser puntualmente así como el Señor les está pidiendo que hagan. No solamente por cumplir, sino porque anhelamos ver algo más de la gloria de Dios. Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Yo quiero ver la mano de Dios moverse más poderosamente. Pero la iglesia de oración es la iglesia que trae la gloria de Dios, es la iglesia que obedece, es la iglesia que, en la que Dios derrama su poder y sus milagros y su gloria. No solo Israel es un ejemplo de obediencia. Yo creo que hay un ejemplo que es el ejemplo supremo, y es el Señor Jesucristo en obediencia y adoración. Porque si hay alguien que adoró al Padre, fue el Hijo. Si hay alguien que nos dio ejemplo de obediencia como acto de adoración, fue el Hijo. Y yo quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan y vamos a leer 2 versículos en 2 capítulos distintos. Uno es Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Y luego te digo el otro. Vea este primero. Y vamos a meditar en Jesús como el adorador que obedece. Dice este versículo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué versículo tan revelador! Acerca del más grande de los adoradores, quien era digno de toda la adoración, pero quien se rindió a su Padre. El Hijo de Dios no buscaba su propia voluntad, no buscaba lo suyo, sino buscaba cumplir el propósito del que lo envió. Y luego Juan 6:38, o sea, un capítulo más adelante, Jesús lo tiene muy claro porque vuelve a decirnos estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obediencia, obediencia, obediencia a todo nivel, obediencia al más alto nivel, obediencia absoluta a todas las cosas que Dios nos dice y lo que pide de nosotros. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesús caminaba en obediencia aún desde su niñez, porque en el Evangelio de Lucas capítulo 2 dice que Él estaba sujeto en todo a sus padres. No caminó en obediencia solo para ir a ser crucificado. Caminó en obediencia en cada uno de los pasos de su vida y de las etapas de su vida. En sus 33 años más o menos que estuvo sobre la tierra, caminó en obediencia aún desde pequeño, aún en su juventud, aún en su vida adulta. No buscó excusas, sino que se rindió a ser obediente a todo aquello donde él tenía que demostrar que estaba sujeto a la voluntad de su Padre. ¿Cómo demostraba que estaba sujeto a la voluntad de su Padre? Porque se sujetaba a la voluntad de sus padres aquí en la tierra. Yo creo que si había uno que era el único que podía decir que no tenía que sujetarse a ninguna de las autoridades en la tierra, era el Hijo de Dios. ¿No creen que Él estaba por encima de toda autoridad? Sin embargo, Él se sujetó en obediencia a toda autoridad aquí en la tierra. Y aprendió obediencia. No la obediencia parcial, sino la obediencia perfecta, la obediencia completa. Di conmigo, completa. Di conmigo fuerte, completa. Tú estás hoy en cosas con Dios en un proceso parcial. Pero Dios te está diciendo hoy: yo las quiero completas. Todo lo que está inconcluso en tu vida, yo lo quiero llevar a un punto de conclusión y de perfección. Y el proceso del camino de obediencia, como en el caso del Hijo de Dios, tiene que durar toda nuestra vida. No nos podemos cansar de caminar en obediencia. La obediencia pasada no justifica la desobediencia futura. No hay licencias. Me tomo un año sabático para apartarme del Señor y luego regreso. No hay licencias. Hubo alguien que hace años me dijo: pastor, es que tú no eres buen pastor. ¿Por qué me dices que no eres, soy buen pastor? No me lo dijo así, pero me dijo otras palabras. Pero me dijo que no era buen pastor. Y me dijo, porque el buen pastor va a buscar la oveja perdida. Deja las 99. Y yo llevo un mes mal y tú no has ido a buscarme. Están esperando a ver qué les voy a decir, ¿verdad? A decir si era malo o no era malo. O es, todavía es así, ¿no? ¿Sabe qué no sabes, hermano? ¿Cuántas ovejas en la iglesia están en la misma condición? ¿Dónde estamos trabajando y dónde estamos invirtiendo? Esas palabras no merecían una respuesta de decir, sí, perdóname, he sido mal pastor para ti. ¿Sabes por qué? Porque percibían el espíritu de esas palabras, que lo único que había era acusación y juicio para respaldar actos de desobediencia en su vida. Y estaba justificándose en cualquier deficiencia que hubiera en mi pastorado para cubrir cosas en las que él o ella no estuviera, en este caso un él, no estaban en obediencia con Dios. Es que es muy fácil cuando yo le estoy fallando a Dios decir, pero es que el problema es lo demás, no soy yo. Porque en el capítulo de adoración del que hablamos originalmente, Juan capítulo 4, ¿se acuerdan? Donde Jesús se encuentra con la samaritana y tienen esta charla, y es en ese contexto donde Jesús le habla de adoración, porque ella se mete con el tema de del religioso, ¿no? De dónde rendirle culto al verdadero Dios. Ustedes dicen que allá, nosotros decimos que aquí, y al fin, ¿quién tiene la razón? Hagamos una disputa aquí técnica, religiosa, de teología, a ver quién tiene la razón. Y un poco ahí como creando disensión esta mujer, pero en el contexto Jesús se va a lo profundo del corazón de ella. Y él le resuelve la pregunta, ¿no? Ni allá ni acá, el problema no es el lugar, el lugar no tiene nada que ver. Pero es cuando le dice, ¿se acuerdan cuando le dice qué? ¿Qué le dice? Trae a tu marido. Mujer, trae a tu marido. Y ella en ese momento estaba viviendo con un hombre, no estaba casada. Ya había vivido y pasado por las manos de otros hombres y tenía una vida que era rechazada por los demás. Jesús no la rechaza, pero Jesús sí la confronta, porque Jesús no te rechaza ni a ti ni a mí, pero Jesús no acepta el pecado. Amén. Diga conmigo amén. Jesús no acepta el pecado. Jesús nos ama, pero Jesús te va a decir lo que está mal en ti. Y aquí en la iglesia te amamos y te vamos a decir lo que no está bien. No te vamos a decir, ay, qué bueno que vuelvas. Pues sigue viviendo como se te dé la gana y el Señor te va a seguir amando. El Señor amarte significa que te va a llamar y te va a pedir cuentas y te va a pedir la obediencia. ¿Te acuerdas de aquella mujer que iba a ser apedreada? Y cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y se empezaron a ir primero, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a ir todos. Al final se quedó Jesús con ella, ¿y qué le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No? Se fueron, Señor. Y le dice Jesús, pues ni yo tampoco te condeno. Ya te puedes ir tranquila, vete. Y no peques más. No, tranquila, vete y vuelve a acostarte con el hombre con el que estabas. Porque en la historia ella está acostada con un hombre en una cama y los descubren. Y lo interesante es que estos sinvergüenzas judíos no traen al hombre y a la mujer para apedrearlos, sino que traen solo a la mujer. Al hombre lo dejan escaparse. Traen a la mujer, esta mujer, allá en el mismo acto, culpable. Oh, Jesús sí tiene una mano de amor para ti, pero también tiene una voz de obediencia y de alerta para decirte, oye, pero no más. Yo entiendo que tuviste un fallo, te perdono, te restauro, pero no más. Yo entiendo que te puedes descarriar y que el pastor tiene que ir un día a ayudarte, pero vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, no, es que el pastor cada vez solo tiene esa parábola, ¿no? Cada vez que yo me vaya, él tiene que ir y se pone digno y hasta que se deje convencer. El Hijo de Dios nos enseña lo que es sujeción. Sujeto literalmente a todo lo que el Padre tenía para él. Y hay muchos pasajes de obediencia. En Corintios nos hablan de las mujeres sujetas. En Corintios también nos habla del Hijo de Dios, cuando sujete todas las cosas, sujetará todas las cosas al Padre. La sujeción final y completa. Las casadas sujetas a sus maridos. Los hijos sujetos a sus padres. Los trabajadores sujetos a sus jefes. ¡Wow! es que la sujeción, que tiene que ver con autoridad y que tiene que ver mucho con la obediencia, va en cadena. Obediencia, sujeción. Estamos llamados a caminar como el Hijo de Dios. Sí, somos perdonados, pero el perdón no nos exime de no entrar a caminar en obediencia una vez restaurados. Si Dios te habla de obediencia hoy, ¿cuándo debe ocurrir la obediencia? Tú no debes salir de aquí diciendo, bueno, me lo voy a pensar. Significa que ya lo pensaste. Si te lo vas a pensar, es que ya lo pensaste. No lo vas a obedecer. Puede que te arrepientas en la semana y obedezcas. Es una posibilidad. Pero ya vas caminando en las probabilidades y no en los hechos. Hoy está en tu mano el volver al camino de obediencia. ¿Por qué crees que el Hijo de Dios tiene que obedecer y ser sujeto y tú no? ¿O yo no? Y la obediencia es completa y total. Y el último personaje del que te quiero hablar en este día es Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel, llevado en la cautividad, en la esclavitud, cuando Israel fue tomado como cautivo y llevado a Babilonia, y allí está el rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor, incitado por sus sátrapas y sus consejeros, y en su orgullo y su altivez, se acuerdan que construye una estatua gigante de sí mismo y dice, ahora ordeno que en el reino todo el mundo me tiene que adorar, y el que tiene que adorar la estatua, inclinarse a la estatua, y el que no adore la estatua va a ser condenado a muerte, va a ser echado al horno. Y Daniel, junto con sus amigos, ¿cómo se llaman los amigos? ¿Los niños saben cómo se llaman los amigos de Daniel? ¿Sí? Fritz, ¿tú sabes cómo se llaman los amigos de Daniel? No. ¿Quién te da clases? Ah, él es muy bueno, lo va a encubrir. Sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y están en la historia, deciden que ellos no pueden obedecer eso. ¿Y por qué no lo pueden obedecer? ¿Por qué no pueden obedecer a Nabucodonosor? Porque deben obedecer primero a Dios. Aunque el obedecer traiga unas consecuencias, obedecer lo correcto puede traer consecuencias sobre nuestras vidas y puede que nos cueste muchísimo, pero aunque nos cueste, es lo que debemos hacer. Y dice desde el verso 11 del capítulo 3, ¿ya están allí conmigo? Dice, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, dijeron, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, di conmigo, y si no, y aunque no lo hiciera, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y los dejo ahí con ganas de leer más. Se puede leer toda la historia completa. ¿Cómo termina la historia? Ocurre algo extraordinario, los meten a un horno. Incluso cuando abren la puerta, aquellos que los van a meter salen quemados porque la temperatura del horno es tan violenta, es tan alto, la temperatura que tiene el horno, que quema a las personas solo con acercarse a la puerta. Sin embargo, estos que decidieron no postrarse, decidieron no, que dice la Biblia, no adorar. Decidieron no adorar, decidieron no obedecer. Adorar es obedecer y no adorar es no obedecer. No sujetarte, no caminar bajo los preceptos de ese alguien o ese algo que tratan de llevarte y apartarte de Dios. Puede ser el dinero, puede ser una persona, pueden ser unos amigos. Pero ellos dijeron: no obedeceremos, porque nuestro Dios, nuestra fe dice que nuestro Dios nos respaldará. Pero escucha, va más allá la obediencia, ¿verdad? Porque ellos dicen: pero aunque no nos librara y aunque muriéramos quemados, de ninguna manera obedeceríamos lo que tú estás diciendo. La fe que camina en obediencia no está sujeta a condiciones que le ponemos a Dios. La fe que camina en obediencia camina incondicionalmente hacia el horno de fuego, sin saber qué va a pasar, con una fe y una esperanza. Pero aunque no ocurriera eso, no me apartaré de él. ¿Recuerdan que meditamos mucho en la vida de Job? ¿Cómo Job tuvo el mismo sentir? ¿La misma convicción? Que le decía a su mujer: maldice a Dios y muérete ya, esto se acabó. ¿Cómo puedes seguir confiando en Dios si lo único que te ha enviado Dios es males? Te ha ido mal en esto. Tú dices que amas a Dios y sigues a Dios y te va mal en esto, mal en esto, mal en esto, mal en esto. Ya apártate de Dios. Declara y toma una decisión y apártate de Dios. Y hay una frase que meditamos el domingo anterior, y es que él dice: el Señor me dio y el Señor me quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y por eso es que Dios decía de Job: no hay otro como él en la tierra. Qué es fácil es que uno quiera que diga Dios de uno que no hay otro como yo en la tierra. Wow. Pero eso significa que hay un sello sobre nuestra vida que nos marca y hace distinción. No solo cuando todo va bien, sino cuando todo puede ir mal. No adoramos a Dios, no obedecemos a Dios solo cuando el viento está a nuestro favor, cuando todo está a nuestro favor, sino que adoramos a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por eso la iglesia en China es una de las iglesias, y en Corea del Norte, pero en China ocurrió algo extraordinario: país comunista, cerrado al evangelio. Sin embargo, el evangelio penetró a China. Y la iglesia a escondidas se reunía en grupos pequeños en lugares secretos. Y cuando se abrió la puerta y se dio la posibilidad de ver cuántos cristianos verdaderamente habían, el cristianismo había crecido de una manera impresionante en China. Y entonces usted dice, crece porque todo es fácil. Al contrario. La iglesia del primer siglo, donde se convertían cientos y miles, tenemos en el libro de los Hechos, fue una iglesia, la iglesia de las más perseguidas en todas las épocas de la historia. Tenemos las catacumbas, que son las cuevas donde se ocultaban y tenían allá sus reuniones secretas porque les perseguían para matarles. Sin embargo, tenían sus códigos, sus lugares. No dejaron de seguir, no dejaron de creer, no dejaron de confiar. El verdadero evangelio es ser como Jesús, es caminar en obediencia hasta el final, hasta el día que nos entierren o que el Señor vuelva. La gran meta, quiero terminar con esto, esta frase. Dios te creó para usarte. Dios te creó para que seas un verdadero adorador. Pero yo te he enseñado por 3 domingos varias cosas que yo veo reflejadas en la Biblia, características que estaban ligadas con la vida o la palabra adoración. Sellos que debe estar en el pueblo de Dios y en la vida de aquellos que dicen, yo quiero ser un adorador. Yo quiero que esta sea una iglesia de adoradores. Una iglesia de adoradores verdaderos, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y este es nuestro momento. Este ayuno va a ser clave y decisivo en marcarnos. Porque yo no veo solamente que hacemos un ayuno para pedir una bendición de Dios para los 4 meses que quedan. Lo hemos enmarcado así por entender que estos 4 meses son como el inicio de un nuevo tiempo. Pero yo siempre pienso que tenemos que proyectar lo que ocurre desde hoy hasta el final de nuestros días. O sea, estamos emprendiendo con todas las fuerzas un destino hacia el que queremos caminar hasta que terminemos nuestra carrera, hasta que lleguemos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿con qué ánimo la vamos a emprender? No podemos emprender una carrerilla para 4 meses. Necesitamos emprender una carrera en la que ya nos subimos y ya no nos salimos. Y nos convertimos en la iglesia, en los hijos y en la iglesia que tiene la unción, el poder, los milagros, la bendición, una iglesia próspera a todo nivel, una iglesia que la gente es profunda con Dios, una iglesia donde todos anhelamos ser usados por Dios, una iglesia donde estamos llenos de sueños espirituales, pero también nuestros sueños a nivel aquí, de proyectos aquí que tenemos a nuestro alrededor en la tierra, están unidos a lo que es la obediencia en lo espiritual. Yo creo que Dios va a marcarnos en este tiempo de ayuno. Por eso te voy a pedir que te pongas de pie. Como hemos terminado este tema de la adoración, hace unos meses hablamos de Jesús, la vida misional de Jesús, la misión de vida, ¿te acuerdan? Y todo está ligado, ¿no? Misión de vida. Dios nos ha creado con una misión, propósitos, unos sellos, unas características que nos marcan. Y Padre, queremos pedirte hoy ante esta palabra, Señor, que marques marques nuestros destinos con caminos de obediencia, Señor. El ayuno está muy ligado a la obediencia, a rendir. Para pedir de ti camino recto, Señor. Para poder obedecerte, Señor. Jesús, hasta aquí hemos querido obedecerte como pueblo, Señor. Pero estamos con una expectativa tremenda, Dios, de inconformismo. A la espera, Señor, de que sea removida la piedra y tú puedas decir como con Lázaro, sal fuera, Señor. Que te hemos visto hacer cosas extraordinarias, pero aún queremos que la piedra sea removida y la gloria de resurrección venga sobre esta iglesia. Que realmente todas las cosas estén sujetas bajo los pies de esta iglesia. Que el pecado nos enseñoree de nosotros. Que ante las pruebas seamos guerreros, vencedores, victoriosos, poderosos en la oración. Capaces de liberar cosas celestiales en lo terrenal, Señor. Capaces de ver con una mirada más alta, Dios, que lo meramente evidente delante de nuestros ojos. Aquí estamos, Señor. Queremos tener este mismo corazón de obediencia que tenía tu Hijo, Padre. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu que nos puede marcar para tener un corazón manso y humilde delante de Él, tratable, moldeable, ajustable. Gracias, porque como Daniel y sus amigos podemos decir, no obedeceremos. No obedeceremos aquellas cosas que nos llevan a alejarnos de ser los adoradores que el Padre espera que seamos. No obedeceremos a esas emociones, a esas expectativas, a esas pasiones, Señor. No obedeceremos. Porque el Espíritu Santo, escucha bien, el Espíritu Santo, yo declaro esta palabra sobre ti por dirección de Dios. El Espíritu Santo te marca el día de hoy. El día de hoy, en este instante, ahora mismo te marca con autoridad espiritual para poder decir, a partir de ahora caminaré y obedeceré. Tengo autoridad para caminar en obediencia. Todo lo que me doblegó antes, ahora yo lo doblego y lo llevo sujeto, cautivo, en obediencia a Cristo Jesús. Estas luchas de fe las llevo cautivas en obediencia a Cristo Jesús y tomo dominio sobre eso. Pero escúchalo, el Señor lo declara, pero tú lo tienes que tomar. Tú lo tienes que tomar sobre ti. El Señor declara hoy, espíritu de fe, para el que ha perdido la fe, se levanta tu fe en este día. En el nombre de Jesús desciende sobre ti ahora una porción de fe que te renueva interiormente por el Espíritu Santo de Dios. Él te imparte la fe que te hacía falta. Y en este día el mismo Espíritu Santo imparte de pasión a los jóvenes. Jóvenes, el Espíritu Santo imparte pasión para desear la voluntad de Dios, para desear obedecer a Dios. Más que una imposición de los demás, será una pasión en tu corazón. Una pasión, yo lo declaro en el nombre de Jesús, que será una pasión sobre el corazón de los jóvenes. Séllalos, Señor, en esta mañana, séllalos con un sello imborrable y permanente, Dios, que haya un antes y un después. Y Señor, que las palabras que estamos decretando en esta mañana, Señor, hoy solamente son la declaración, pero a partir de ahora viene la impartición del Espíritu Santo sobre cada uno de los corazones de los chicos y de las chicas, Señor, llevándolos en obediencia, llevándolos, Señor, al quebrantamiento, llevándolos, Señor, al discernimiento espiritual, para que las ceguera no domine sobre sus mentes, sobre sus emociones, sino que tú reinas, reinas. Declaramos que tú eres rey sobre los jóvenes de esta iglesia, Señor, en esta mañana. Y declaramos, Señor, que las bendiciones descienden sobre las familias y los matrimonios. La obediencia vuelve a nuestras casas. Y en lo que nuestras familias están desobedecido, Señor, volvemos como Josué hacia ti para decirte, Señor, yo y mi casa, Señor, te vamos a obedecer, te vamos a servir, te vamos a entregar las cosas, Señor, aunque cueste, aunque tengamos, Señor, que hacer un esfuerzo, aunque tengamos que quebrantar, lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor en este día.